Frotar de la ventana al frío, desde las nubes una secuencia de plumas que dejas caer. Has rasgado las almohadas de tus labios, sospecho tu sangre blanca, ávidamente. O es una boca entreabierta, aflorando con ternura, eviscerada, una lengua que modela ergonomías y ahora, pétalos consecutivos, atravesar su liviandad de escamas de cera blanquísima, planeando en mi sombra que no existe.